Sandwich. Ma che importa? Tutto entre due pane. Chiuso la bocca. Sabemos que los lunes en este horario es un momento también de pensar en algunas plantitas en particular que siempre tenemos ahí cultivando. En el día de la fecha, nuestro amigo recomendado, el señor Fabio Ramos, anda ocupadísimo porque tiene una audiencia hoy en el Congreso. Sabemos que se está tratando la ley de despenalización del cannabis y él está ahí siguiendo todas esas cuestiones. En cuanto a esta ley, nos trae siempre la información. En estos momentos anda por algunos de esos pasillos en donde está muy complicada la comunicación, y por eso se nos, de alguna manera se nos dificulta poder llamarlo y que nos cuente él. Pero no queríamos dejar de contarles que en el día de hoy, este lunes, hoy a las 17 horas, en el segundo piso, sala 1 del anexo del Congreso Nacional, se va a realizar esta audiencia pública de presentación del proyecto de ley de despenalización y producción de cannabis para uso medicinal, en la que van a participar organizaciones que ya de alguna manera vamos reconociendo, nos suenan familiares, porque ya en Sanguche las vamos nombrando, por ejemplo, Cameda, Mamá Cultiva, la ONG Intercambios. También va a haber pacientes, familiares, médicos profesionales, investigadores, investigadoras, agricultores y diputados del Partido Obrero y Frente de Izquierda que están promoviendo esta ley. Recordamos también que el proyecto fue elaborado junto a familiares y organizaciones que reclaman que de alguna manera se regularice este uso medicinal del cannabis, ya que de alguna manera se ha demostrado que esta sustancia mejora de el dolor y el padecimiento que sufren por algunas enfermedades pacientes con diversos padecimientos, y plantea esta despenalización para su producción, importación, comercialización y consumo de semillas y flores de cannabis y de sus derivados para tratamientos medicinales, y además propone que el Estado garantice la importación y o producción de cannabis para proveer a enfermos, enfermas que lo necesiten, lo que implicaría incorporar, poder incorporar el cannabis al vademécum, esta, digamos, suerte de guía que hay en farmacias con distintos nombres genéricos de medicamentos. De alguna manera se incluya en este vademécum de forma obligatoria, en lo que es obras sociales, prepagas y el sistema hospitalario estatal y público. Así que de alguna manera tendremos la actualización por ahí esta semana, por ahí ya el lunes que viene, con todo lo que suceda por allí, hoy a las 5 de la tarde en el Congreso. Perfecto, recordemos que esto es importante porque, además de todo lo que está pasando, porque es como una puerta de entrada, ¿no? También otra forma de verlo, acercar un poco la, y que no sea, que no se vea, sea visto con tanto prejuicio, ¿no? Como acercar en otros ámbitos también la problemática. Claro, un poco lo que charlábamos el lunes pasado, con lo que fue la toda la repercusión de la marcha por la marihuana, que fue, había sido el fin de semana anterior, que mucho también se centró en esto, en este eje. Hubo banderas y consignas en relación a esta ley de despenalización del cannabis, así que atentos, atentas, les estaremos contando las novedades que puedan llegar a suceder. Les contamos, es hoy a las 5 de la tarde en el segundo piso de la sala del anexo del Congreso Nacional. Va a haber distintos digamos, actores y organizaciones de digamos, Mamá Cultiva, la ONG Intercambios, pero pudimos contactarnos con Desiré. Desiré forma parte del partido Obrero. Desiré, ¿nos estás escuchando? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás? Gusto. María y Julián te saludan al aire de FM La Tribu. ¿Qué tal, María, Julián? Muchas gracias por contactarme. Contanos un poco, ya estuvimos comentando que hoy se juntan a las 5 de la tarde para tratar lo que va a ser esta ley de despenalización del cannabis. ¿Qué nos podés, digamos, sumar? Bueno, te cuento brevemente, yo empecé a militar con el tema específicamente del cannabis medicinal porque mi esposa María Fernanda tiene esclerosis múltiple y ella depende del cannabis para paliar los espasmos, dolores, el dolor de cabeza, disartria, un montón de síntomas distintos de la enfermedad que está comprobado que es lo único que te modera un poco esos síntomas. Y así que empezamos a organizarnos, a contactarnos con todas las otras organizaciones que están en el tema, con Cameda, con Canavicultores, Mama Cultiva, bueno, un montón de organizaciones, y empezamos a trabajar un proyecto de ley con referentes del Partido Obrero, y en conjunto llevamos al proyecto que se presentó, que específicamente está orientado al uso del cannabis medicinal para lograr la producción nacional de cannabis, tanto, garantizando tanto que puedan los familiares o pacientes puedan recurrir al autocultivo, pero también que pueda estar garantizado, como cualquier otro medicamento, que se incluya, que haya una producción nacional y que se incluya en el plan médico obligatorio para que todos puedan tener acceso, que es lo fundamental, porque si bien el autocultivo es una de las mejores opciones, también es muy costoso y lleva tiempo y dedicación, claro. Así que todos tienen que poder recurrir, como cualquier otra medicación, como si fueran las medicaciones para la quimioterapia o cualquier otra medicación crónica, tienen que estar garantizados en el plan médico obligatorio, y todos los organismos del Estado, el Ministerio de Salud, ANMAT, y todos los organismos del Ejecutivo tienen que garantizar que pueda haber acceso, ¿no? A ese objetivo se orienta el proyecto de ley, y la idea de la audiencia pública de hoy es que puedan salir, que se puedan plantear todas las voces y todas las posturas distintas, que bueno, no es uniforme tampoco la visión que hay sobre el tema, pero la idea es que entre todos logremos que los proyectos no queden en la nada, que se empiece a tratar ya en la Comisión de Salud el tema, porque ya está presentado el de Conti también, y bueno, va a haber quizás otro proyecto. La idea es que se traten todos, que se llegue a un dictamen de consenso, pero para eso tenemos que hacer mucha presión para que no se desvíe el tema a través de la Comisión de Penal en el Congreso y que se le dé la relevancia que tiene desde como problemática de salud, ¿no? De salud pública, que es como se tiene que tratar. Exactamente. Deciré, recién nos contabas, hay otros dos proyectos también que van a formar parte de esta, digamos, de esta discusión en el Congreso. Sí, está presentado el de Conti y estarían por presentar otro también en otra bancada, pero bueno, la idea es que haya un debate de todos los proyectos y que lleguemos a algo. El tema no es presentar proyectos porque sí y que queden en la nada, sino que pongamos presión entre todos los activistas, entre todas las organizaciones, que vayamos también a las reuniones de comisión y bueno, que se trate ya el tema, porque el dolor no espera, como decimos continuamente. Los nenes con epilepsia refractaria no pueden esperar, y los pacientes con la enorme cantidad de enfermedades crónicas que hay, que se puede usar el cannabis medicinal, tampoco pueden esperar. Así que el tema es este, que esté en agenda todo el tiempo y obligar a que se trate. Exactamente. Hoy a las 5 de la tarde, quien quiera acercarse puede hacerlo. Sí. Preferentemente lo mejor sería que me avisaran para que puedan estar en la lista de ingresos, pero igualmente pueden acercarse. La idea es que sea lo más amplio posible. Bien, ¿cómo te encuentran? Pueden mandarme un mail a desiremacrini@gmail.com o por contacto por celular. Si no, igualmente pueden acercarse al anexo y ahí iremos resolviendo. Perfecto. Si no, cualquier cosa, se contactan aquí a través de Sanguche Tribal y ponemos en contacto con lo que sea la vía pertinente. Muchísimas gracias, Desiré, por esta información. Estaremos en contacto a ver qué sucede allí hoy a las 5 de la tarde en el segundo piso del Congreso Nacional. Genial. Muchas gracias, María. Un abrazo grande. Saludos. Chao.